Radio Express, Cadena COPE, Elche en Funda. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizerán. La 1:30 de este viernes 16 de julio de 2010. Bienvenidos a Elche en Funda, donde repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, un conjunto franjiverde que comienza en 4 días, el próximo martes, la pretemporada, que todos los jugadores deben de dormir en Elche o alrededores para no faltar a esa primera cita, donde el club franjiverde pues quiere tener toda su plantilla cerrada para comenzar el trabajo con el máximo de jugadores posible. Además, podría incluso tener el 100% de su plantilla, porque ayer hablamos con Ramírez y dijo que solo 3 fichajes faltan por cerrarse y que las operaciones están ya muy avanzadas: un central, un lateral izquierdo y también un delantero. Estas 3 son las 3 marcaciones que tienen que reforzar el Elche para completar, según Ramírez, al 100% la plantilla de cara a la temporada 2010-2011. Precisamente, vamos a repasar hoy la extensa rueda de prensa que dio ayer el consejero delegado de Elche con Carlos Ramírez, porque hay cosas que no estuvieron hoy y ayer, falta de tiempo, y otras muchas que también tienen una reflexión. Ayer hablaba, entre otras cosas, de temas, y lo hacía en los siguientes términos. Es que ya está ahora repasando con él unos minutos, prácticamente está todo casi escrito. Con Lara y Rafa Gómez, espero que también no haya ningún tipo de problema y pueda seguir su vida deportiva fuera de Elche. Y con Tena es posible que también se está buscando una salida deportiva, porque desde aquí no es posible que no se agradezca lo que nos ha dado durante esta temporada, pero hemos entendido que a nivel deportivo era mejor que lógicamente haya cambio de en este estado. Bueno, se han llegado a acuerdos con casi todos, con Tena aún no, pero dice que tiene buena temporada y no interesa en el momento. Pero además, también se escucha. Y Tena, yo me encantaría por Tena que ojalá sea el Huelva o sea un equipo que esté dentro, vamos a decir, de la segunda división, de los de arriba, porque el chaval se lo merece. Buenas palabras, sin duda, para el central que ya no cuenta para la comisión deportiva. Y estas últimas palabras, pues puede tener posturas. O no es del todo cierto que su salida se haya debido meramente a lo deportivo, porque no lo considera como una suerte, porque no tiene que ser de la misma categoría. Sinceramente, creo que podían jugar más los primeros. Ya no oigo en más de una ocasión a Tena decir que fue uno de los que habló en la famosa reunión de la pasada temporada, en el último mes, en los últimos partidos, y eso le ha pasado partidas sin duda. La comisión deportiva no quiere a nadie que pueda decir una palabra más alta que la otra, y por eso pues se parece, según las palabras de Juan Carlos Ramírez, a los nuevos fichajes y han colocado un deportivo de privado, como ustedes lo que escuchan. Ha tenido unos puntos como se puede imaginar, desde si tiene hijos, si está con la novia, si está soltero, de todo tipo, porque esto es súper importante para que luego Pepe Bordalás en el vestuario solo tenga que hablar de fútbol y pensar que te va a tener aquí los profesionales, que solo les mueve, vamos a decir, el mismo interés que a todos nosotros, que es llevar a Elche a primera división. Pero eso se ha tenido, no te puedes hacer ni idea, los filtros que hemos llevado y hemos desechado muchos jugadores que a nivel deportivo sabemos que nos podían dar un nivel muy alto, pero que no estaba muy seguro de la trascienda del vestuario y demás. El Elche tiene que subir con un vestuario y el capitán de ese vestuario, que no es quepa duda, que es Pedro Bordalás al frente, y tiene todo el poder a nivel deportivo. Bueno, vamos por partes. Está bien que se interesen en la personalidad de cada uno de los jugadores que llegan, porque dice mucho de la persona llegar a estos extremos. Además, pueden llegar sin novia y casarse aquí en Elche, que no sería el primero, o hacerlo al revés. Yo creo que también sirve mucho saber si tiene novia, si tiene hijo, 2, 3, si no tiene, y demás historias. Además, comenta que el capitán del equipo, que no quepa duda, si es cosa de verdad. Nadie ha dudado que sea por la casa, vaya a ser quien mande a nivel deportivo. hay que decir que Raúl Fuster ya ha confirmado su fichaje por el Nástic de Tarragona. Ayer llegó a la acuerdo de la presión de su contrato por el Elche y también ha reconocido que los tres fichajes de Sevillano, Lindo, Arturo y Fran Amaro, tampoco fueron pantalla del Elche Club de Fútbol y se han marchado a coste. Bueno, porque lógicamente son fichajes que se hicieron en prácticamente en diciembre, de enero, y el cuerpo técnico ha pensado que era mejor otros perfiles. Bueno, pero esto es cierto a medio. El club, lo cierto es que no ha tenido que pagar las nóminas de estos jugadores, ni siquiera parte, pero el favor ha tenido que devolverse a la dueña de los indios. ¿Cómo? A Juli, por cierto, se ha llegado a un acuerdo con él y lo hemos renovado 2 años. Yo tenía un acuerdo con él en marzo de darle un año más y ha acabado la temporada y creo que el chaval se merece el haber temporado con nosotros el contrato y creo que tanto para él como para Leche hemos hecho más. Esto explica, hay que hacer una pequeña explicación para comprenderlo, ¿no? Domingo Sevillano es el representante de los tres futbolistas que han abandonado el club. Lillo, Arturo y Salamado, así como de Juli y de Tena. Los tres primeros, Lillo, Arturo y Salamado, se van gratis. A pesar de tener un contrato que rondan los 3.000 euros y alguno de ellos lo superará. Tena cobrará parte del contrato que le resta, al igual que ha hecho los jugadores que se ha permitido el consejero delegado con los amigos. Estos jugadores que sí que tenían un año de contrato, se les ha tenido que pagar una cantidad para que se han ido a los clubes y los equipos de la misma forma. Por lo tanto, parece claro que a cambio de llevarse gratis a estos futbolistas, como asesor de un club, sí, claro está. A pesar de ello, de lo que se montó a final de temporada, Ramírez guarda un gran recuerdo de su ex asesor deportivo. Y ahora desde aquí todo lo que ha podido hacer por nosotros y sin más, porque no tenemos que olvidar que el mayor traspaso del Elche ha sido un jugador caído de segunda vez, que lo ha traído de la mano de Domingo Sevillano, que era un jugador especial. Eso es cierto, lo ha traído Domingo Sevillano, pero está un poco fea, Domingo Sevillano, es cierto, lo trajo, pero algo de mérito tendrá también el que le ha sacado el rendimiento, es que pasa por ser un balazo, porque si por mucho que lo trae, volviendo fuera, hoy posiblemente en vez del Betis estaría a lo mejor descartado por el Elche como futbolista. Así que, pues, también habría que agradecer al propio jugador que ha dado un gran rendimiento. Vamos a seguir comentando las cosas del consejero delegado, pero antes, sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol en Citroën. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. ¿Has oído bien? Hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. Si una noche, cuando más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: ¡al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos! No te enfades ni te preocupes, simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Montaditos. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Montaditos, con comedor para fumador y no fumador, para desayunar, tapear y comer No Montaditos, en José María Pemón 29, Pisos Azules, Elche. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Este mes, en Romautos, tu Mazda 6 versiones Active y Style, gasolina o diésel, tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style, versiones Active y Style, gasolina o diésel, en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Baiduxó, Polígono de Galús. Este fin de semana disfruta de la tarde, la noche y la playa. Vive la mar de copas y relájate. Sesiones de chilao, atardeceres, mojitos y por la noche... diversión, amigos, buena música comercial y las copas más económicas de toda la costa. ¿Cubatas a 5 euros en la playa frente a la isla de Tabarca? Parece imposible, pero así es la mar de copas. Y este sábado y domingo, desde las 12 del mediodía, en la mar de copas, caña y sardina, 2 euros. El verano y la playa están hechos para disfrutarlo. Y la mar de copas también. La mar de copas, bajo el faro frente a la isla de Tabarca. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Grupo NET. Más servicios. NET. Mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET. Jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET. Asistencia domiciliaria. Tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET. Reparaciones y mantenimiento. Carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET. Control de placas. Desratización y desinsectación. Grupo NET. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. Deporte. Elche Futsal. Seguimos en directo a la 1 y 42 minutos, seguimos con esa rueda de prensa del consejero delegado Juan Carlos Ramírez y destacar que fue bastante osado a hacer el siguiente comentario. Bueno, yo no tengo que decir, creo que mejoramos con muchísimo sobre el papel la plantilla de la UNA. Y yo creo, sinceramente, desde vosotros, ¿qué os parece a ti sobre el papel? Bueno, pues ya que lo pregunta, vamos a... Lo primero es que es muy arriesgado. Decir que la plantilla es muchísimo mejor, no solo lo está haciendo Jesús, la propia plantilla, sino que también lo está haciendo el entrenador. Está mandando un mensaje que debe estar por encima de los resultados de la misma fecha, recordar, el hecho de que es este, jugaría el brillo de ascenso a la primera división. Además, es muy atrevido también por su parte, porque antes de que el balón comience a rodar, no se sabe quién va a funcionar. En el por ejemplo, está pasada la campaña. En principio, los jugadores estrellas tuvieron que dar el salto de calidad en el equipo, pero Alejandro, Pereira y Genedelo. Y eran futbolistas que conseguían de la primera división, y a excepción del último, los demás apenas jugaron. Tuvieron que ser los Juli y Molina, los que sacaron la final del primer equipo, y precisamente son los jugadores que partían la segunda vez y que tenían que ser para ocupar de una posición de la primera. Por eso digo que es difícil saber sobre el papel que nos están dando si va a ser el mejor o peor plantilla. Puede ser que con la máxima ilusión y con la alegría de que el Elche pueda estar en la zona alta de la clasificación, pero sobre el papel no vale nada. Lo que cuenta es el balón sobre el terreno de juego. Por otro lado, si hablamos de la plantilla, el Elche, según el partido de ayer, va a contar con 2 delanteros. Eso puede parecer poco, porque por mucho que lo hagas, solo juegues con un punta. Imagínense que se lesiona durante el cambio de liga, de calidad, hasta el tiempo que se puede fichar, y no tendría otro recambio para ese segundo delantero. Sí, pueden hacer experimentos con gaseosa colocando la media punta, como riqueza, pero no es lo mismo. Y ahora es el momento de que una respuesta pueda ascender a la primera división, por contar con jugadores que compitan entre ellos y tener recambios. La temporada es muy larga, puede haber muchas lesiones, puede haber exclusiones. No se puede permitir el tener únicamente 2 delanteros, por muy buenos que sean. Las lesiones no respetan a nadie, las exclusiones se van. Entonces, contar con tres porteros, pero parece que con dos delanteros es suficiente. Veremos con la delantera seguramente algún partido, Sumetra, Juli, Santos, Tito, Mateo, Paranza y Sisto Hernández tendrán que disputar algún partido seguramente en la punta de ataque. Y además va a venir un paraguayo a jugar. Escuchamos. Va a venir algún jugador por adelanto de Paraguay. Si alguno más de estos que queremos verlo en el sitio para que el Pepe Morales tome alguna decisión. Si lo escuchamos, será que nosotros lo seremos. Bueno, ¿adivinan de qué juega este paraguayo? Pues sí, de media punta. Otro más para venir a la lista, que se llama Milton Benítez y se formó en el Club Libertad de Paraguay, la primera división de su país, que lo fue el 3 de febrero de la misma categoría. En el 2009 se convirtió en uno de los refuerzos del Vasco da Gama de Brasil, como condición de la misma categoría, Benítez juega ahora mismo en el Sportivo Luqueño de Paraguay, donde estará en el Elche, probará suerte del 2 al 14 de agosto. Por otro lado, Ramírez destacó que ahora los jugadores quieren venir al Elche y antes no. El Elche, pues gracias a Dios la gente ya quiere venir al Elche, eso sí lo he notado, eso hace dos años, quieren pensarlo. Vale, creo que en eso hemos ganado también. La gente quiere venir al Elche, que es muy importante. Y es más fácil traerlos y más baratos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes las cosas se hacían muy mal. No sé si es del todo cierto, porque esta temporada ha habido algún ejemplo de nuestra contraria, en el caso del entrenador francés, Gregory Vera. Lo tenía hecho con el Elche, lo tenía prácticamente cerrado, faltaba desvincularse del Español, y finalmente el entrenador de Tomás Vera, mismo porque este futbolista ha firmado por el equipo. Acá también, que otro de los que ha firmado el contrato, que era jugador del Elche hasta hace unos días, para sumar a su propio Alba. Vamos a hacer una nueva pausa y entramos de lleno con otro de los protagonistas del Elche Club. Viernes a las 10:30 de la noche, en la rotonda del Parque Municipal, la Compañía de Teatro Musical de España presenta Antología de Musicales. Polly, la ópera de Tres Peniques, Chicago, Evita, Mamma Mia, Michael Jackson Forever, El Hombre de la Mancha, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera. Antología de Musicales, con música y voces en directo. Viernes a las 10:30 de la noche, en la rotonda del Parque Municipal. ¡No te lo pierdas! Donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu módem en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Boc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Restaurante Pilsen Temático ha hecho un delicioso recorrido por toda la gastronomía española para ofrecerte lo más extraordinario de cada región. Por eso pone en su mesa lo mejor de lo mejor a muy buen precio. Delicatessen diarias, caracoles a la llauna, choricitos a la sidra, pipes y carases, ensaladillas variadas, ensaladas de cada región, tapas de todo tipo del país. Pilsen Temático, cada día menú degustación o a la carta al alcance de cualquier bolsillo. Reservas al 965-427646. Restaurante Pilsen Temático, en Eduardo Fernández García 25, Puertas Coloradas, Elche. Solo en Comfort el mejor precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205-55 en llanta 16, tan solo 83 euros. Con este precio no te la juegues, ven a Comfort Auto y viaja seguro. Oferta válida en tus centros de neumáticos Soledad de Carrús, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, Elche Parque Industrial, Taller Bermán y Automecánica La Alcobia. Liquidación total por cambio de exposición en Sueño Son. Colchones de látex y muelles, canapés, somieres, sofás y sillones relax, ropa de hogar. 400 metros cuadrados de exposición a precios increíbles. Precios de fábrica. Y con una financiación imbatible, 3 años sin intereses. esto no son rebajas, es mucho más. Es la liquidación total de Sueños Son. Precios de coste. Estamos en Avenida de Novelda 21, Elche. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Sillón playa aluminio 22,35 euros. Plancha Asar eléctrica Jata 22,95. Grifo enfriador cerveza 129,99. Piscina portátil 3,66 metros 66,10. Caja herramientas 100 piezas 19,95. Secador pelo de viaje 19,95 euros. Gran surtido en ventiladores, bolsos y neveras playa, cuberterías y vajillas, utensilios, accesorios y productos para la piscina. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. La mar de copas a pie de playa se llena de ritmos. Desde este domingo 18 de julio, todos los domingos desde las 6 de la tarde, clases de salsa en vivo con nuestro profesor cubano Willy. Ven a bailar salsa, merengue, bachata. Ah, y las clases son totalmente gratuitas. Domingos diferentes para ti en La Mar de Copas, bajo el faro frente al merendero. Santa Pola. Colabora con Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santa Pola. En 1970, Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981, el airbag. En 1995, el sistema de seguridad ESP. Y en 2010, creamos el SAI. Nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento del IVA durante el mes de julio en tu concesionario. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar, carretera de Crevillente, kilómetro 53. El éxito en tus días señalados siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuario irrepetible donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas al 966-11-0099. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá, o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al puente frente a Ciudad Deportiva. Deportes, Elche en punta. Continuamos en directo a la sintonía de Radio 3, Cadena Cope del 101.4, y contamos con la presencia al otro lado del teléfono de uno de los nuevos fichajes del Elche. Contamos con Héctor Verdés. Héctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ayer se hizo público a través de Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado, tu fichaje. Y cuéntanos, ¿cómo estás después de conocer la noticia de que jugarás en el Elche las próximas temporadas? Bueno, pues la verdad es que estoy ilusionado, contento de saber que voy a estar en un equipo importante de la categoría, lo demostrarme en la temporada pasada, y con ganas de que empiece ya todo, porque ahora cuando estamos un poco saturados que estamos, pero cuando no lo tenemos parece que lo necesitamos. Bueno, te queda ya poquito, el martes comienza el equipo la pretemporada. ¿Cuál es el objetivo que te marcas tú, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, para la próxima campaña? Personal, creo que nosotros hemos ido aprendiendo a ser mejor como futbolista y contar lo máximo para el entrenador y ayudar lo máximo al equipo. Y luego a nivel colectivo, pues estar lo más posible en el mejor pelear por las zonas altas de resistencia. ¿Y cuál es la historia de Héctor Verdés? Porque sé que has jugado en el filial del Valencia B, que también has jugado en segunda y que estuviste a punto también de debutar en primera. Sí, bueno, pasé por la Jerez de Valencia, luego estuve en Jerez, volví a Valencia. Y bueno, en el sábado se dio la oportunidad de que podía haber debutado, pero problemas con la edad me decidieron. Bueno, un tren que pasó que no pudo coger, pero bueno, no tengo por ahí que arranca dentro del fútbol. Bueno, supongo que también serás consciente de la situación que han sufrido compañeros tuyos, como el caso de Lillo y Arturo, que también procedían de tu equipo, del Valencia B. Supongo que no esperarás tener la misma suerte que ellos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es una pena, porque además no es una cosa, no es un problema de ellos, sino que es algo ajeno, porque ellos se dedican a filmar donde dicen, donde van, y luego pues a la pasada, así, porque son de buenos cuadros, porque lo conozco y seguramente podrían aportar. cosas, pero que ha creído que no deben de estar o que no han cosas que eran para ellos. Y la típica pregunta, Héctor, que se suele hacer cuando un jugador firma por un nuevo club, la definición, ¿cómo es Héctor Verdes como defensa? Bueno, yo creo que es una palabra, yo diría, un poeta agresivo, entre comillas, ¿no? Como lo tenemos que entender. Y juego aéreo, sería lo que más me sacaría de aquí. Además, también conoces a gente de la plantilla, aparte de estos compañeros que finalmente no formarán parte del proyecto del año que viene. Sí, yo coincidí con un Samuel en la temporada. Yo lo conozco por Fernando, un hombre que no va a seguir. Y Pena hace tanto de lo mismo, que también coincidimos en Valencia. Y ahora mismo no caigo, si puedo conocer alguno más, pero ya empezaremos. Bueno, el objetivo, como decías, supongo que subir a primera división, que es lo que se está vendiendo desde el club y después de esta temporada en la que el equipo ha quedado sexto. ¿Es el único objetivo que ves tú de cara a la próxima temporada en el Elche? Sí, pero tampoco hay que mirarlo así, hay que mirarlo un poco más tranquilo, sin pensar que la temporada es una temporada diferente, y lo importante, yo creo, que ganar el partido primero que venga, que a día de hoy, el día 21, es lo mismo. Y cuando ganemos ese, ganar el del día 7, y así sucesivamente, yo creo que es el camino pensar ahora mismo que queremos aprender, es un poco precisa. Y es la ilusión de la gente porque se quedan allá las puertas, pero lo principal es ganar el siguiente partido. El siguiente partido es el día 21. ¿Y del club? ¿Conoces algo? ¿Has visto el estadio, no? Cuando jugaste contra el Elche, supongo. ¿Has visitado la ciudad? No, la ciudad como hay un poco, ha sido la vez que podía ir ahí, o bien con el Valencia, o bien con el Jerez. Y del estadio pues lo mismo. Y fue la vez que estuve con el Jerez y guardo un buen recuerdo porque nada, se veía. Y es un buen estadio, un estadio bonito, que la gente acude, aprieta y está grande para los jugadores. ¿Y te ha aconsejado alguien te ha hablado del club? Pues ahora mismo no, yo estuve en contacto con Chispa, estuve allí la temporada que estuvo y me hablaba muy bien de la ciudad, del club, de la gente y un poco más. Sí, bueno, Carlos Belvis, el futbolista que pasó por aquí, por el Elche, o sea que recuerdas, ¿no?, cuando te hablaba del conjunto franquivero cuando estaba aquí. Sí, estaba muy contento, además fue el siguiente de salir, los dos de Valencia, estuvimos a la vez, y teníamos mucha canción y estábamos cada uno, y la verdad que estábamos muy contentos. Muy bien, pues nada, Héctor, el martes comienza el trabajo, ya nos veremos por aquí, por Elche. Un abrazo y muchísimas gracias. Bien, venga, vosotros, hasta luego. Ahí estaban las palabras de Héctor Verdés, nuevo futbolista del Elche, central, que procede del Valencia Mestalla, ex compañero de Lillo y de Arturo. En otro orden de cosas, hoy también se ha presentado la campaña Abonos, un 10% de descuento en los carnés, y estará a la venta el próximo martes. Además, también ese mismo martes se procederá al sorteo del calendario de la temporada 2010-2011, un calendario que ya tenemos a partir de ese día, a partir del martes. Entre otras cosas, repasamos la agenda del fin de semana, este fin de semana que viene cargado de eventos, como por ejemplo la mitad de la milla maratón de Torrellano, que tendrá lugar este domingo a partir de las 9:30 de la mañana, la tercera edición de esta carrera, que está organizada por la Asociación Cultural de la Cocina del Infierno. Además, también se disputará las finales mañana del torneo Horizon de tenis en el Club de Tenis Elche, las finales de este prestigioso torneo de promesas de tenis nacional e internacional. Y por último, recordarles que el 24 horas en el fútbol sala que estaba previsto para este fin de semana de Santa Pola, que fue la oportunidad que pude disfrutar en el pabellón, en el Palacio de Deportes de la Universidad Miguel Hernández, simplemente no se va a realizar. Problemas económicos, la crisis, también está afectando a muchos 24 horas, a muchas competiciones, y finalmente no va a poder salir a dejar el empeño desde la hora. Nosotros lo dejamos aquí, el lunes vuelve Paco Gómez con toda la información deportiva del